Estamos en comunicación con Cristina Cabral, integrante de NTV. NTV es, ya hemos pasado algunas entrevistas aquí en el 33 de Mano, el canal de televisión de Encuentro, el medio, la radio comunitaria de la ciudad de Viedma. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, nosotros también los escuchamos a ustedes acá en Encuentro, así que somos parte también de 33 de Mano. Sí, lo sabemos, por eso esta presentación tan formal. Cristina, contanos de qué se trata este encuentro de canales comunitarios 28, 29 de septiembre en Viedma. Sí, me da más envidia, nos da más envidia todavía. Y convocamos a otros canales que tienen otras trayectorias también en Argentina, y vinieron compañeros de Barricada TV, que está en la fábrica recuperada IMPA, vinieron compañeros de Mar de Ajó, con el canal de Curajó, también es un canal de una cooperativa, vinieron los compañeros de Mendoza de Giramundo, que es un canal también comunitario, la gente de Pares TV, que nos ayudó muchísimo. Cuando recién empezamos nos hacían casi tutoriales por teléfono para conectar un montón de cosas que no sabíamos cómo hacerlas funcionar. También la gente de Urbana TV, que es un canal que está en la Villa 31 en Buenos Aires, y también Gualquintún, que a pesar de que es un canal público, también nos gusta coordinar en lo que es la provincia con este canal. Así que estamos muy felices de poder encontrarnos y charlar. Y también la convocamos a Marita Mata y a Claudia Millamayor, que son dos compañeras que están coordinando carreras donde se forma a gestores de medios comunitarios, en el enfoque que nosotros queremos, así que buenísimo, porque con ellas pensamos también la formación, ¿no?, en esto, en la gestión de los medios comunitarios. Y bueno, nos estamos conociendo porque muchos no nos conocíamos, y lo hacemos con nuestra audiencia, con nuestra gente con la que coordinamos aquí en Viedma, así que somos charlas abiertas, tenemos espacios de trabajo más internos, proyectamos también producciones. Cristina, y ya con un camino andado ahí en NTV, en el canal de televisión de Encuentro, dentro de la ciudad de Viedma, ¿qué les parece a ustedes que es cuál es la característica que tiene el canal, si se lo puede definir como una característica, a la hora de pensar la comunicación, con la diferencia que pueden plantear referida a los medios comerciales? Nosotros somos canales que somos propiedad de organizaciones sociales, tenemos una forma de gestión que no es la gestión del tipo empresa, como gestionamos los canales de forma participativa, trabajamos con la comunidad y con las organizaciones sociales, defendemos la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, estamos también para compartir las alegrías del pueblo, ¿no? Porque también a veces nos hace referencia a nosotros como los canales que estamos cuando hay problemas, cuando hay quilombo, ¿no?, con las marchas, los reclamos, pero también tenemos que estar en los espacios de alegría, compartir la música que se produce en las localidades, compartir las fiestas, los festivales, el deporte, es decir, que también lo que estamos viendo de varios canales de Argentina es que algunos tienen perfil más combativo, ¿verdad?, de estar más en la calle. Otros tienen un perfil más comunitario desde otro tipo de actividades culturales y deportivas, pero siempre hay una cercanía y un trabajo en conjunto con organizaciones comunitarias, ¿no? Justamente en estos días estaba leyendo una nota periodística que referenciaba a Ninja Media, el canal que se organizó en Brasil, surgido también de organizaciones sociales y militantes sociales y hackers, que justamente tuvieron la posibilidad de estar cubriendo lo que fue el acto, por ejemplo, de Lula antes de entregarse a la prisión, y O Globo, y desde diferentes canales comerciales del mundo, se tomaba la señal de este canal comunitario porque la misma gente quería trabajar con el canal comunitario y no le permitía el acceso, por ejemplo, a O Globo, teniendo en cuenta la cantidad de mentiras que dice este medio referido a Lula, ¿no? Como para situar un poco la importancia que los medios comunitarios están teniendo también en Latinoamérica en lo que tiene que ver a audiovisual. Claro, buenísimo. Me parece que esa es la batalla, ¿viste? Que no solo que cada vez nos damos cuenta que a más monopolio, menos, más control de toda la información que nos llega. Yo ya no le creo, o sea, cuando miro TN, no creo nada. O sea, cuando miro, hay ciertos periodistas que vos sabés, lo que yo le, nosotros nos preguntamos es, ¿por qué estás mirando esto? ¿Por qué todos seguimos mirando como audiencia y avalando ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, buscar alternativas, yo creo que la gente cada vez más se da cuenta de cómo hay un manejo de la información tremendo y, bueno, el tema es que haya otras alternativas que sean lindas, que sean confiables. Y bueno, en ese camino estamos en un contexto que va para el otro lado, por supuesto. Tuvimos un contexto que legalizó los medios comunitarios, que nos dio fondos para crear cosas, hacer programas. Bueno, hoy todo eso está en duda, que mucho más tenemos que juntarnos y ver lo que hemos hecho con muy pocos recursos, pero bueno, yo lo que veo es una pantalla de canales comunitarios muy comprometida, muy linda además, y eso, no solamente con una agenda de la protesta social, sino también con una agenda de la cultura comunitaria, del deporte comunitario, y eso está buenísimo. Un caso también referencial aquí en nuestro país puede ser las coberturas que hacen gente que vos recién nombrabas, ¿no? Barricada TV, que esto, la cuestión estética también, cómo ha mejorado a la hora de mirar una pantalla comunitaria, que cuando surgieron originalmente los medios comunitarios era esto, bueno, miro porque los flacos son copados, son de la misma universidad que yo, y ahora tenemos esto, un cuidado por la estética, más allá de los contenidos que muchas veces nosotros podemos llegar a tener. A la hora de la estética también esto, disfrutar y comunicar con una estética acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y sí, bueno, eso pasó con el cine nacional, cuando se dio los fondos para que haya películas, tenés un montón de cosas de muy buena calidad, pero necesitó por parte del Estado un apoyo para hacer ese tipo de producciones, ¿no? Lo mismo pasa con los medios comunitarios. Yo creo que el fomento desde las políticas públicas es re importante, pero... bueno, estamos buscando también otras alternativas de financiamiento. Y bancar una radio no es lo mismo que bancar un canal de televisión, porque es más caro, todo está en dólares, los equipamientos, entonces es un problema. Pero bueno, creo que tenemos que dar esa batalla, ¿no? A pesar de todo. Cristina, decinos dónde, antes de pedirte, dónde vamos a poder ver el resultado de estos dos días de debate, de compartir experiencia de una vez que termine el encuentro de canales y medios comunitarios. Sí, lo van a poder ver en el Facebook, en la página de NTV, que lo buscan como ENTV Espacio Viedma, ahí todas las noches sale un informativo en vivo y los informes por separado, así que vamos a hacer un informe sobre este encuentro. También lo van a poder ver en la página de NTV, que es ntv.org.ar. Y ahí además otras producciones que están re buenas. Pasos en alto. En 33 de mano estuvimos hablando con Cristina Cabral, integrante del canal Encuentro TV de la ciudad de Viedma. Voces al margen.